ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਫੋਟੋ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਕਰੇ

Charlie Alpha 1, 8, 8, 4, Boa tarde, decola, cruza 1600, Boca. Boca 230, Boa 1, 8, 8, 4. para a defesa nacional e reporte de cidade. Diego, 1256. Oscar, Vipar ao 370, Realo.